Ahora estoy escribiendo algo para la nata. ¿Cómo ya para la nata? ¿Estamos grabando ya? Contra. Ah. Por dedicado especialmente. Porque ya por lo es del otro día de lo xenófobo esto de tremendo. No, lo de mierda y no sé qué. Es una... Aparte se nota que es el último es un manotazo de ahogado de Clarín, es un mandado o es un mandado, porque las cosas no están pegando ni en el palo para mí. Uh-huh. Para mí o consiguen 80 mil millones de dólares, no se lo van a dar, o dolarizan la economía, no sé, pero esto está yendo para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Para mí no pegan una. Ahora después volvemos a eso. Bueno, después no. No soy ahora un economista, pero conozco el mostrador, o consiguen un gran préstamo para bancar todo. Pueden. O volvemos. No te olvides que se puede crecer o mantenerse profundizando la desigualdad. Sí, totalmente. Ya hemos aprendido de eso. Hablando de, bueno, no es la desigualdad, es otra cosa. No sé por qué lo quise pegar, pero me impresionó mucho. Agrandando la brecha, ¿no? Sí. Me impresionó mucho lo que contaste la otra vez acerca de un alumno de tu taller que escribió un cuento sobre un tipo que está viendo cómo alguien juega con una máquina y se orina encima. Ah. Y entonces vos Federico contás cómo lo... Ferchero. ¿Federico? Ferchero. Ferchero. Vamos a nombrarlo. Estoy sacando unos escritores del taller notables. Bueno, me alegro. Y vos ahí agregás, ¿no?, en una nota que te hacen en septiembre, creo que en página, no estoy seguro. Yo sinceramente lo desconocía, esto de que los y supongo que mucha gente también, esto de los manteros que venden cosas cerca del casino y que venden pañales para adultos, sí, porque la gente que juega para no ir al baño y seguir jugando se hace encima. Decide orinarse encima, que es lo más tremendo, ¿no? Decidir orinarse encima. Eso es peor que tocar fondo, porque te están dando la pala, ¿no? Para que sigas cavando. El fondo, siempre dice lo mismo, en el fondo hay una pala. Hay que tocar fondo, pero en el fondo hay o una pala o un teléfono, dice el grupo. Hay una pala y un teléfono. ¿Qué quieres agarrar vos? ¿Pedís ayuda o seguís cavando? Ya a partir de tocar fondo, empezás a cavar una tumba, ¿no? Uh-huh. ¿Por cuál es? Porque no es porque vos decís, bueno, pero puedes seguir jugando toda la noche, no es por eso, tiene... La obsesión del jugador es que en ese momento que se va al baño va a dar ganador la máquina, ¿entendés? Justo va a venir alguien, porque tiene una teoría, porque el adicto, el ludópata, el cualquier tipo de adicción, siempre tiene una teoría lógica. Si vos lo escuchás al tipo, el discurso es lógico, como cualquier esquizo, como cualquier, sería no un esquizofrénico, sería más un psicótico, sería. Eso es lo que sea. Ese discurso es lógico, completamente corrido de contexto. Uh-huh. Está en un contexto irracional, de locura. Pero en sí mismo, vos ya sos esquizofrénico, un paranoico también, y te convence de que lo están persiguiendo. Es todo lógico. Los nudos, las pruebas, organiza toda una lógica. Completamente fuera de contexto. Cuando te preguntas, ¿y por qué habrían de matarte a vos así? Si sos almacenero. Ahí dice, este tipo está loco. Pero Te puede llegar a convencer. Yo tengo un amigo que vivía con una esquizofrenia paranoica, una mujer a la que amaba, que iba empeorando, y en un momento él me dijo, yo me di cuenta que estaba rozando lo mismo, me estaba llevando a lo mismo, ¿no? Puede ser, ¿no? Cuando dijiste, puede ser, no sé, voy a ver, ya cagaste. Bueno, estos tipos están ahí diciendo, la teoría es, los casinos cada tantas jugadas hay una ganadora. Si yo busco máquina y espero un tipo que está jugó, perdió, me meto en esa, juego, va a dar ganador. ¿No? ¿Estamos grabando ahora, no? Sí, estamos grabando. Qué bueno. Obvio que estamos grabando. No sabía. ¿Sí? ¿Quiere que saquemos algo, no? No, nada, no quiero que saquemos nada. Mejor agregar con todo lo que nos están sacando ahora. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. una de las voces fundamentales de la literatura argentina, de la última literatura argentina, guionista de Historia de un clan. Hoy cuenta quién es: Pablo Ramos. Mirá lo que te voy a contar yo. Te voy a contar una anécdota sobre el casino, cómo entendí yo a lo que iba. Primero tengo una frase familiar, que es: la plata es para jugar, si sobra para comer. La plata es para jugar y si sobra para comer. Bien. Vos crees lo que te dicen con eso. Entonces, yo voy con un paraguayo amigo que es un genio, un genio. Le mando acá un saludo. Alfredo Ibarra, un genio. Vamos al casino, antes de anotarme esto, de Puerto Madero. Jugamos. Por si te doy, de ese momento, hasta un año y pico, esto, ya habíamos ganado 60.000 pesos. Entonces yo le digo: Paraguay, vámonos, de joda, vamos a comer afuera, comemos como reyes, vamos, ¿qué quiere tomar? El mejor whisky, vámonos, ya está, vamos, dice. Encaro para la salida. En la salida me dicen dos minas espectaculares, los invitamos a una sala VIP, hay una botella de Chivas. Lo miro al paraguayo, el paraguayo me respeta mucho, no dice nada. Después te voy a contar quién es él, que es un genio. Vamos, Mario, tomamos el whisky y nos vamos, caminando, nos fuimos a la Paternal, caminando. A la Paternal. Sí, donde vivo yo, caminando por Libertador, hasta Juan B. Justo Warner, guardé Digman. Íbamos caminando. Le digo a los tipos: loco, perdí todo, llevamos un remis. No te contestan lo de la puerta, por lo menos las minas, por supuesto, no estaban. Entramos a caminar y empiezo a decirle: soy un boludo paraguayo, siempre igual, siempre tropiezo con la misma piedra. Vos que pensás que yo soy inteligente, te das cuenta, dice, que vos, dice Pablo Ramos, dice, no le entendés la cosa. Dice, voy a escribir el libro, dice, soy escritor y no le entendés la cosa. Dice, ¿qué no entiendo, paraguayo? Es que vos jugás para perder, no jugás para ganar. Me puse a aplaudir. Lo amo, es un filósofo, para mí un tipo. Claro, le digo, paraguayo, yo vine acá a perder y estaba ganando y me sentía incómodo con la plata. Ya la quería quemar. Él me dijo: ya la querías gastar, vamos, de joda. No la soportabas el dinero que habías ganado, porque venís a perder. Y ahora que perdimos, caminamos tranquilo. Y caminamos tranquilito, luego hablando de mina, de fútbol, de Paraguay, me enseñándome guaraní, que él me enseña despacito. Ramos nació en 1966 en el conurbano bonaerense, acá en Avellaneda, y allí transcurrió infancia y juventud. ¿Tu primera conexión con la infancia es que fuiste monaguillo? No, en la infancia, preadolescente ya, claro. Casi, sí. Mi primera conexión con la infancia es antes. ¿De recuerdo, decís vos? Uh-huh. Yo me acuerdo absolutamente de todo. Sí, de todo. Mi madre queda. Mi madre también. Mi madre sabe su versión de Poeta en Nueva York, el único libro que había en mi casa, de memoria. Y alguno de Rafael Alberti, de memoria. Oda Walt Whitman, te dije, está ahí. Que no sabe ni quién es mi mamá, Walt Whitman, pero sí, sus poetas. Y yo tengo buena memoria, sí, pero aprendí con una memoria, por ejemplo, recuerdo palabras antes que el objeto. Por ejemplo, la palabra casco. Sé que supe la palabra casco del taller de mi padre antes de ver un casco que usaba mi papá para meterse abajo de los autos. Un especial que había hecho él con una cosa de minero, era medio inventor. Tengo recuerdos. Hice un ensayo sobre esa manera de recordar. Creo que tiene que ver un poco con mi misticismo natural y natal, porque yo, como si un pibe muy muy fuera del cuerpo desde muy chico, ¿no? Uh-huh. Muy de ver cosas, de sentir cosas. Mi mamá decía que yo hablaba con mi abuelo, el que no conocí, con Nuncio. Era muy chico, le decía: ¿y con quién hablabas? Te escuchaba la pieza. Con el abuelo. Me contaba, no sé qué. Y ella se quedaba helada, ¿no? Y sigo, bueno, me siguen pasando cosas. Soy una persona muy mística, con mucha, como, en eso soy un poco raro, porque de mucho soy un poco raro, porque es muy común que me vean hablando por la calle. Cuando hablo en voz alta. Yo también me identifiqué mucho con la, ¿viste la serie River? Sí. Extraordinaria. Tremenda. Te van a tomar el un actor avión ese. Quiero tomar un avión para abrazar a la guionista. No, espectacular. De otro planeta. Acá, nunca había algo. Bueno, esa cosa rara de esa relación con las cosas que están y no están permanentes, ¿no? ¿Terminaste? Por ejemplo, ayer, el domingo, en La Rioja, fui a ver un cura, un capo, que eran unos pibes, unos 500 pibes adictos. Fui a hablar con ellos, estuvo buenísimo. Y agarro un pibe, así del azar, Francisco. Y le digo, bueno, no, porque por ejemplo, digo, a mí me gustan los pecados capitales, hablando de catolicismo, porque son horizontales, no son como los mandamientos, no matar porque Dios dice, no robar, sino la envidia, por ejemplo, digo, yo te envidio, genera problemas y son buenos para transitar, está bueno sentir envidia para ver cómo uno se hunde en ella. Es decir, tengo una explicación, es como una posibilidad, el pecado es una enorme posibilidad. De hecho, son pasiones más que pecado. Uh-huh. Digo, por ejemplo, vos, le digo, vos, un pie muy bien vestido, digo, lo tuyo, digo, por ejemplo, la ira, ¿no? Vos sos medio iracundo, y me mira, con tu mamá, le digo, te estás muy mal, de movida. Sí, digo, y tenés una hermana menor. Y yo sí me. Y, digo, y le adiviné un par de cosas, y digo, vos vas a pensar que yo te adivino, pero yo lo puedo ver. Y me pasa eso, que lo puedo ver en cómo se viste, en qué ropa usa, en determinados toques femeninos, en ese lugar de pies que se visten de otra manera, en los colores. Ahí veía que no había padre, y veía unas cosas, y él se quedó helado, y digo, bueno, al final de todo te lo voy a decir porque lo adiviné. Y quedaron todos muy impresionados por algo que en mi taller es muy común, muy común. Y cuando mi taller es muy lacaneano, no es un taller que yo trabajé la redacción, trabajo la motivación, voy muy abajo. Es un taller, por ejemplo, de Juan Yacona, un alumno, un funcionario, compañero, es un capo. Empezó a escribió un libro de cuentos durante el taller, durante 3 años, muy bueno. Siempre en primera persona, pero los personajes tienen distintos nombres. Un día escribe un cuento con su nombre, uh-huh. Juan, que va a visitar a su ex. La ex es muy lindo el cuento, que le pide un favor, un laburo para su actual marido. Se encuentran en un café, a ella le cuesta mucho pedirle eso, y él tiene algo que contarle, y le cuenta que tiene un tumor en la cabeza. Es mentira, hace una manipulación, tengo un tumor en la cabeza, me van a operar, parece que no es nada, que no es maligno, pero la operación. Y ella llora y no sé qué, y logra ahí un abrazo, logra como una cosa, y le hace este favor a ella. A los 6 meses le detectan un tumor en la cabeza a él, benigno, está lo más bien, lo operaron. Empezó con un chichoncito, o sea, un tumor cavernoso que por suerte encontró la luz, benigno. Yo tengo una frase así, cuidado con la escritura, ¿no? Cuidado con el alma, con el inconsciente. Yo tengo una frase en mi estudio que dice, ¿qué fingís no saber, Pablo? ¿Cómo? ¿Qué fingís no saber? Entre signo de pregunta, es mi guía para escribir. Así hace saber inconsciente. El tipo de literatura que hago yo, que no es de género, que es especial, claro, ¿no? Pablo Ramos le aportó a la literatura argentina una trilogía esencial: El origen de la tristeza, La ley de la ferocidad y En 5 minutos levántate, María. 3 novelas reunidas alrededor de un personaje central, Gabriel Reyes. Las 3 permiten mirar a Gabriel desde distintas ópticas y épocas, y en su último y reciente libro, Hasta que puedas quedarte solo, que va por su 4ª edición, Ramos cuenta una honda y crudísima historia sobre las adicciones, que de esto hablamos, claro está. Cuando dije terminaste y vos seguiste con la, sí, con el relato, te estaba por preguntar si terminaste la novela sobre lo que te pasó con neonazis en Alemania. La tengo bastante avanzada, pero lo que pasa es que leíste el cuento vos. Uh-huh. Ese cuento es, esa es una de las mujeres. En este libro de crónicas, no sé si te llegó. No. Hasta que puedas quererte solo, el último. Mira, yo pensé que me llamabas por el libro. Más grato, no, más grato todavía. Te llamo por vos. Qué bueno, mucho mejor. Que incluye a tus libros. Yeah, totalmente. Entre otras cosas. Lo tengo avanzado. Pasa que yo tengo mucho inédito, casi lo mismo que he editado. Y tardo mucho en publicar porque voy... Ahora, por ejemplo, este libro que es tan fuerte, de crónicas sobre adicciones, que lo escribí un poco motivado por la última recaída de mi hermano, que fue muy loco. Otra cosa, escribo, está ahí, en el vacío sagrado, está cuando me entero en Nueva York, en el aeropuerto de Nueva York, que él tiene una recaída de un choque con el auto. Y me entero ahora, hace dos semanas, en el aeropuerto, en Aeroparque, yendo a Montevideo a presentar el libro, se pega otro palo. Estaba internado otra vez en una clínica. Es muy loco eso, ¿no? Carson McCallum le dice: todo lo que lo que escribo me pasó o va a pasarme, ¿no? Y volviendo a esto que me preguntabas, te preguntaba si habías terminado el libro. Está muy avanzado, pero ahora estoy como en otra cosa. Creo que está terminada. Es una novela satírica donde el personaje principal es este Norberto Napolitano de la paternal, que le dicen el Carpito porque se llama igual que Papo, pero es toca la guitarra re mal y es carnicero, y lo mandan a Alemania a hacer un estudio de mercado para poner una parrilla, que en realidad es una metáfora del delirio de la beca que me gané, porque yo me gané una beca, soy el primer escritor argentino que gana esa beca, la de Gorombowicz, la del DAD para artistas. Ahora la ganó Samantha Schwellen, pero como que abrí ese camino. Y claro, para mí era como un delirio. Me ponían 2.000 euros todos los meses, que es un montón de guita, un departamento de 200 metros cuadrados, una tarjeta para viajar gratis por Europa en tren. Me iba todos los domingos como Rocky, yo me iba a la tumba de Kafka. Tomaba el tren, y me sentaba, me hacía un sándwich y le hablaba de mi problema. Fue genial. Haciendo como Rocky con la mujer, ¿viste? Amo Rocky, la película, me encanta. ¿Por qué? Ah, me parece extraordinaria. Me parece, sobre todo la 1, la 6 y la última también. Te quería preguntar específicamente sobre la 6 y la última, porque es el... Porque habla de salir desde abajo de todo. Claro, habla del bien, del mal, de lo que está bien, de lo que está bueno hacer, del amor, de Dios. Los grandes y antiguos temas que los escritores esquivan para ver quién mató a no sé quién. Que es de eso que se encargue la policía, no los escritores. Los escritores buscamos grandes respuestas. Yo soy un escritor antiguo. Ah, Ramos, sí. Cuando me peleo con las minas se me dice: sí, vos, porque vos buscás la verdad. Es vergonzoso decirlo así. No me puedo poner una remera que diga: soy sensible, la belleza me conmueve, porque me voy a ir a Sarandí y voy a tener problemas, me van a desflorar. Pero sí es lo que me pasa. Por eso escribo 300 páginas de La Ley de la Frosidad, o reflexiono: ¿para qué tengo esta posibilidad? Si soy un número contra todos los... Yo soy un número contra todos los pronósticos. Salí de la adicción, salí de la cárcel. No pude terminar la escuela primaria. Y voy, y de 10 libros que leí, cuando viene los pies de Puan, leyeron 3. Porque hay algo en mí. Hay algo más grande que yo en mí. Y hacia eso voy. Esa es mi fe. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Es premio Fondo Nacional de las Artes, es premio Casa de las Américas, es una de las voces clave de la literatura argentina. Pablo Ramos, Decime Quién Sos Vos. ¿Te enojaste mucho alguna vez o varias veces? Sí, calentó. Sí, porque Ramos es por parte de madre, yo soy petito. Sí, bueno. Mi papá era siciliano. ¿Te enojaste mucho con... o solés enojarte, más bien? Lo cito ahora porque hablaste de los escritores, ¿no? De los tipos que escriben y publican para ellos. Siempre hablas de eso. Me interesa que lo desarrolles. Me parece que... Como si fuera un... si hubiera, que de hecho lo hay, presumo, un ecosistema... De bueno, narradores, novelistas, etcétera. Inventan esto, por ejemplo. Primero, las editoriales hace poco, así que me agarro trompada con uno. Me para en un café de Los Patriotas. Para todo esto me dice: voy a presentar mi libro en el mítico... Esto hace 2 años. En el mítico café Los Patriotas. Digo, mirá, de la paternal. Mítico, hace 6 meses que abrió el café. Muy mítico, lo más mítico que hay en la paternal soy yo. Ah, bueno, mis informantes. Y le digo, ¿y pero por qué no salís a la calle? Así escribís mejor. Pues yo escribo porque vivo. Quiere hacerse una idea de la, dice, yo escribo porque quiero hacerme una idea de la realidad, le dijo un tipo Art. Si quiere hacerse una leve idea de lo que la realidad, viva, ¿no? No escriba. Esto responde al mal de Aira. Él tiene mucho talento, saca 5 libros por año, 1 está buenísimo, 4 son descartables, tiene un gran talento. Ahora, la premisa de publico luego escribo. Lean a María Zambrano, te lo recomiendo. ¿Por qué se escribe? Está en internet. Una filósofa de los años 30. Escribir es lo contrario de hablar. Este libro hace 4 años que está terminado. Hacía 4 años que yo no publicaba nada. ¿Por qué? Tenía mi cabeza en Historia de un Clan. Tenía mi cabeza en mi película. Tenía mi cabeza en el programa de Canal Encuentro. La literatura. Historia de un Clan no es sagrada. Mi programa de Canal Encuentro no es sagrado. Mi película no es sagrada. La literatura es sagrada para mí. A mí me cambió la vida leer un libro. Yo no meto un libro en una librería si no sé que tiene algo que decir. Que no fue escrito para un solo lector. Este libro fue escrito para mi hermano. Llevo 18.000 ejemplares vendidos en 3 meses. Nadie lo puede creer. ¿Será que algo hay, no? Uh-huh. Algo se espera de alguien con todos los errores. Pero en un momento decide, ahora es el momento de publicar el libro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué inventan? Mirá las dos cosas. La micronovela, ya no la novela. Porque consideran que una novela es menos páginas que una novela, no que es otra forma literaria, porque no se habla más de la forma literaria. Me invitaron al filo, ahora no voy a ir. La mesa es mercado. Mercado, yo voy al chino, al lado, punto. Mercado de al chino, me queda al lado el chino. ¿Cómo lo que el chino vende? Si trae Cruz Malta, como si trae otra marca, porque ya me queda al lado. De eso te puedo hablar, ¿qué me importa a mí? ¿Entendés? O se escribe, leen en ebook o leen. Yo, boludo. ¿Te parece? ¿Te parece que hace falta ese debate? Entonces, no. Micronovela, 40 páginas. Microlibro de cuentos, 3 cuentos. Y este pibe me para y me dice, che, Ramos, ¿cómo andás? Digo, bien, digo, yo por cordialidad. Es un pibe que tiene talento. No te lo voy a nombrar porque es un pibe que tiene talento y no lo quiero. Adelante, déjate, eso es a lo que te admiro, Ramos. Bueno, pero por cordialidad digo, ¿publicaste algo? Y me dice lo que me dice. No, yo no tengo esa tranza con la. No quiero transar con las grandes editoriales. Y lo digo. Digo, mirá que yo soy buen entendedor. ¿Vos decís que yo transo con las grandes editoriales? Levantate, vamos a pelear. Y tenía al lado un pibe, otro más grande, con una guitarra. Y vos quedate sentado porque cobran los dos, le digo. Vos sos un pelotudo, le digo, un envidioso. Porque te morís, en vez de decirme, ya que me admirás, ya que decís que me admirás, ¿no sospechás que no soy un transador? Yo no tengo ningún contrato con ninguna editorial. Hasta yo de este libro que publiqué, devolví 2 adelantos, te lo puede responder Julieta Oberman, porque no consideraba. Y esta editorial multinacional, la gente que labura dentro es una familia, no sabes, con el amor, el respeto. Tuve el problema de mi hermano ahora, me gasté todos los ahorros, precisé 50 lucas para la internación. Ayer me pusieron 50 lucas en la cuenta. Adelanto lo que voy a vender. Entonces, cuidado con los grandes rótulos. Los pobres son buenos. Y este es un hijo de 2 psicólogos, un nene de mamá de San Isidro. Entonces, viste, y ahí paso a la acción, viste. ¿Cómo manejas tu...? Pará, otra cosa. Sí. Contratapa de un libro. Perdón, soy muy tocado. Dale. muy tano, ¿viste? Le digo, me dice, contratapas. Vertiginosa catarata sin sentido de palabras sonantes, consonantes y disonantes, diluvio inverosímil. Bueno, ordena todo eso. Cuando sea verosímil, ordenado, las palabras sean, como decía, es muy sencillo, Isaac Babel, significativa, sencilla y bella. Punto, hermano. Dale, macho. Porque si no es neurosis tipeada, ¿viste? Neurosis tipiada. Como decía Hemingway, si quieres escribir que el sol entró por la ventana, escribe. El sol entró por la ventana. No, nada. Y si tengo que escribir, me río mientras cruzo el río. Y después veo, lo dice Horacio Quiroga en el decálogo del perfecto cuentista. Después veo, pero claro, lo primero es lo significativo. Segundo, que sea sencillo. Y da como resultado una estética. No solamente una estética, sino da una moral del lenguaje como resultado. Cuidado. Entre los ruidos de un edificio social que se desmorona, escribir sin adornos, escribir libros que tengan la violencia de un cross a la mandíbula. En el año 35 lo escribió Art. Es una respuesta estética a un problema moral. Dice Leonardo Fabio, el encuadre es una cuestión moral. ¿Cómo es eso? Herzog dice lo mismo. ¿Por qué? Por lo que encuadras, no, por lo que no encuadras. Yo lo hablé, ¿no? Tuve la suerte de que él iba a filmar El origen de la tristeza. Por eso ganamos el Ópera Prima, porque hizo una carta diciendo que le gustaba mucho. Qué enorme, ¿no? Qué enorme. No hace falta escritores. Hace falta un montón de cosas. O sea, un escritor hace falta cuando genera, cuando representa la necesidad, cuando no maquilla la fisura. Escritor, el autor de Hasta que puedas quedarte solo, el guionista de Historia de un clan, Pablo Ramos, está contando quién es. Decime, nuevo horario, 11 a 12, siempre domingo. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Esto es una hora de sintonía fina. Decime quién sos vos. 11 a 12. Una de las voces fundamentales de la literatura argentina, de la última literatura argentina. Guionista de Historia de un clan. Hoy cuenta quién es. Pablo Ramos. ¿Qué tipo de disciplina te das para escribir? No soy muy disciplinado. Lo que sí soy, una persona con mucha capacidad de trabajo. Por ejemplo, estoy armando una plataforma, www.dialoguistas.com.ar, una manera de que la gente haga taller cobrando en vez de pagando. Si agarro guiones, les doy diálogos, armé una estructura. Por ejemplo, hago eso. Tengo mi banda de rock. Estudio música con mi hijo. Julio es un pianista, 18 años tiene. Como vivir con Herbie Hancock, ¿viste? Se va a Nueva York, a una beca. Entonces, estuve armonía con él un rato. Después, si lo agarro ahí suelto, che, Julito, vamos, ¿me tirás? Pues ahora, soy tu viejo, dale, media hora. Me tiro un dato, ahí estoy rearmonizando los corales de Bach. Yo amo la música. Toco la trompeta, toco la guitarra, compongo canciones, boom. Estoy ahí, estoy todo el día en mi casa. Mi casa son guitarras, tres pianos, no sé qué, bajo, todo enchufado, todo fuera del estuche. Veo a mi hija Antonia. Soy un desorden, pero un desorden dentro de un mundo de literatura y música. Entonces todo el tiempo a un lugarcito. Si llueve, por ejemplo, tengo un estudio chiquitito abajo, abro la ventana. Mi barrio es hermoso, me hace acordar mucho a Dock Sur, donde nací. Paternal es un barrio divino, ¿viste? Es un barrio humilde, pero barrio, casa, gente, nos conocemos todos en la cuadra. Te voy a contar una anécdota que te vas a reír de cómo se dieron cuenta que yo la escrito. Porque no sabía. Pues yo soy el Tano Ramos en la parte de realismo. Ajá. Muy raro. Bueno, entonces yo vivo en ese mundo, y en ese mundo, y en esa mitología que me armo, yo invento una mitología. No escribo desde una persona, trato de escribir desde una mitología, me parece más sólido. Por ejemplo, invento cosas. En ese cuarto, tan muy chiquitito, un poco más chico que esto, no puede entrar tecnología. Ajá. Está prohibida la música, está prohibida el teléfono, está prohibida la computadora, está mi máquina de escribir, libros, mis papeles. Mis hijos, cuando entran ahí, dejan el teléfono fuera. Esa exageración es una mitología, ¿no? Yo puedo escribir en computadora, pero ahí, entro. Digo, bueno, acá tenés el lujo de cruzar un escalón y retroceder 200 años. A una época hermosa para el escritor, ¿no? Bueno, dos siglos, no sé si. Al siglo, vamos al siglo XIX de una, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, eso. Y en el medio de esa mitología que armo, encuentro mis huecos para escribir. Y después, y esa es tu disciplina. Claro. Y después es dar taller lunes, martes y miércoles y dormir un rato. Hay una cosa que siempre hago. Duermo, ponele. Yo voy durmiendo en donde está el piano, hay un sillón. Duermo mucho en un sillón. Si estoy escribiendo. Es una zona de la casa, pues mi habitación está arriba. Mis hijos son noctámbulos también. El más grande, el de 26, no vive en casa, pero viene todo el tiempo. Ahora estaba el de 18, vive conmigo. Y Antonia, de 2 años y medio, la mamá de mi ex anterior, me preguntó, tres hijos, me dice, ¿con la misma? Y le dije, la del Roña Castro. Y digo, sí, con la misma, pero con distinta mujer. Me quedo mirando. Genial. Bueno. Entonces, me voy al sillón, duermo 2 horas, pero por ejemplo, duermo siempre de 12, 11 y media, 12 a 2. Mi siesta es ahí, tardía. Y a las 2 me levanto, me gusta mucho el té, a la noche. Tengo las hojas de coca, hace coque un poquito, me gusta. Me ayudó mucho a dejar la cocaína, porque da como. Y es bárbaro. y voy ahí y entro ahí. Entro, no sé si voy a escribir, pero entro. Sin embargo, tengo lo mismo casi inédito que editado, ¿no? Pablo Ramos irrumpió en la escena literaria con Cuando lo peor haya pasado, premiada por el Fondo Nacional de las Artes en 2003. Y apenas un año más tarde recibió el primer premio Casa de las Américas, nada menos, por la misma obra. Anteriormente, en el 97, había publicado un libro de poemas, Lo pasado pisado. ¿Hasta dónde llegaste de fondo? ¿Y cuándo tuviste en lugar de la pala, la probabilidad de subir? ¿Qué mirá, puedas contar? Mi fondo... ¿O qué te interesa contar? Mi fondo fue... no fue tremendo. Tuve dos sobredosis importantes y no sentí que tocaba fondo. ¿No sentiste? No, abandoné porque no valoraba mucho, no me valoraba nada. Hasta que puedas creerte solo es una frase que me dijo un tipo ahí cuando me preguntó por qué me drogaba y yo le dije porque yo me odio. Y él me dijo, vení acá que acá te vamos a querer hasta que puedas creerte solo. No sé si de ahí salió el título. Sí, y lo explico en la introducción. No sé si hoy me quiero solo, pero no me odio más solo. Ya no me odio, ya tengo una relación, permito que me quieran, permito... La llegada de Antonia es muy importante, a los 50 años me está cambiando la vida, esta piba me escucha, es hermosa, no te permite envejecer, tienes que estar activo. Llevamos visto 72 veces, en mi villano favorito, en Netflix, ayer se enojó conmigo porque no pagué Netflix y no lo podía ver la vez 73. Ya es una hermosura. Y... entonces eso me mantiene. Yo creo que el deseo es el deseo del otro. ¿Viste el documental del elefante moribundo? ¿Viste? Se muere y va la madre con la trompa, o se está cayendo y te pega, ¿viste? Te levanta, tenés que levantarte, necesitas a alguien que te levante, alguien que te chusee, que te exija moverte, ¿no? Y yo creo que el fondo lo toqué una vez estando frente a mi mamá. Mi mamá abre la puerta y yo estoy agachado frente a una línea en el baño de ella. Agachado frente a una línea. Y cierra la puerta rápido y hace como que no ve nada. Yo digo, bueno, salgo, tiro todo. Mamá golpeada, primera reacción, ¿no? No estaba sentado en el inodoro. No dice nada más mi mamá. Y yo dejo pasar el día y no digo nada. Finjo que no me vio. Finge, ¿no? Ella también. El domingo la vuelvo a ver, eso fue un jueves, y llego un poquito apenas, paso por el puntero, llego apenitas tocado, por no, y mamá me dice, hablamos un rato, y me dice, ¿sabes cómo me doy cuenta que estás, que tomaste una dosis o un vaso de algo? No, mamá, no entiendo, porque te volvés un tipo convencional, me dice, vos que sos un loco lindo. Desde chico, en la iglesia, con las zapatillas rosas, hablando de Jesucristo el Che Guevara, peleándote con los curas, jugando al fútbol, comprando alfajores, haciendo un día del niño para todos los pibes, haciendo hostia con dulce de leche cuando el cura con Ubaldini se comió la galletita, llevando uno. Pues te tomás, sos común, sos serio, irascible, nervioso, no miras a los ojos, me mató. Y ese fue tu fondo, mira. Emocional. O por lo menos tu sentido emocional. De fondo emocional. La idea de lo... La idea de que no hay cosa más capitalista que la droga, más reaccionaria. Y es una porquería. Sin perjuicio de lo cual siempre aclarás que jamás se la vence, sino que se le da pelea y se va ganando y perdiendo, ¿no? Claro. Porque en general hay alguna hipocresía con eso. ¿Cómo claro, te relacionas? Yo no la manejo, no. Y cuando salgo corriendo y hago lo que puedo, pero hago, pero digo, pero hablo, pero llamo, pero no me juzgo, ¿viste? Sé que a veces es muy difícil porque depende mucho. ¿Por qué está esto del poder superior en los grupos? ¿En los grupos? Como vos lo concibas. ¿No? Sí, a ver. Por ejemplo, hay gente de doble A, hay mucha gente del PC, ATE hasta, citalinista, cuadrada, y que dice, bueno, mi poder superior es la conciencia del grupo. ¿Por qué? Cuando uno toma, o cuando uno consume, busca que le pegue. Alcohol La palabra significa alma, espíritu en árabe, directamente, es lo que significa. Cuando vos le das a un tipo, toma esta cerveza sin alcohol, la Liberty, mirá qué rica. Es buena, pero le falta algo. ¿Qué pegue? El espíritu del vino. ¿Viste que ahora la gente de izquierda se volvió re pelotuda? Cuando cumplen 60 años un tipo de izquierda, si se descuida, se vuelve un pelotudo monumental y conversa sobre la diferencia entre el Malbec, el Merlot. Y yo agarro, mientras está hablando, le meto soda, a lo que me den. Si vendame los ojos, no te diferencia un termidor. Y vos, ponele que lo diferencie, pero dale, frena, ¿te parece? En River hay un momento extraordinario, que ella está buscándote. Yo esto lo dije antes, en mis talleres, está buscándote, que el marido está en cana. Y él dice, ¿podés creer que ya no sé qué te tomo? El teste, le dice el tipo. ¿Qué importa? Sí, puede importar, pero ¿qué importa como tema? Te está pasando, ¿qué importa? Baja un poco de todo esto. Baja un todo. Me pasó hace poco con Pedro Aznar en la quinta, en el campo de Palito. Yo estaba defendiendo todavía a Julieta y viene, porque ahora puso una. Yo lo admiro un montón al tipo, pero se está volviendo un pelotudo si se descuida. Vino con el vino en un termo, viendo, porque puso una bodega él ahora y se llama Octava Alta. Anda a cagar un poco. La majuana. Y yo, para hinchar las pelotas, le tiro un chorro de soda que se muere. Lo sacó del termo con el coso. Dale, flaco, abandoná un poco, porque realmente pasan cosas, porque realmente hay una lista de prioridades. Yo tengo terror al aburguesamiento. Si bien uno tiene que vivir como un burgués, eso está bueno, tiene que pensar como un revolucionario. Eso dice Bernard Shaw. Un tipo que, ¿qué es vivir como un burgués? Cuando lo llaman y le dan un premio, lo cuenta la mujer. ¿Sabes esa que se viste todo? Se viste todo, el flag, todo lo que corresponde a la etiqueta, qué sé yo. Y se va. Ella no, la saluda a ella y se va. Y ella, como a la hora, siente el olor al habano que él fuma. Ajá. Y va hasta el estudio y lo ve. ¿Qué haces? Disfrutando del placer de no haber ido. Se vistió para no ir. Eso es maravilloso. Se vistió disfrutando para no del ir. Placer de no haber ido. Se no, no la conocí. Para no ir. En 2009, Ramos vivió y lo hizo durante un año en Berlín, becado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Y en ese mismo tiempo se editó su novela para jóvenes, El sueño de los murciélagos. Bueno, no te cuento la anécdota, ¿cómo me saben que soy escritor? Pues yo empiezo a escribir en una internación. Me dijeron que iba a ir un mes, llevaba un año, no me daban el alta. Yo dije, bueno, voy a vivir acá, este es mi nuevo hogar. ¿Llevabas Marquez, un año internado? Sí, en Márquez, en la Fundación Vida y Familia, un lugar muy bueno. Márquez y Panamericana, dos cuadras. Y había empezado a ir al taller de Diana Hecker los martes, me acompañaba un gitano, desde ahí en el 60, después no sé qué, hasta allá, hasta San Telmo, y volví. Que el gitano siempre se afanaba algo, y me lo daba en la Fundación. Me decía, a mí me dicen locura. Locura, dice, no lo puedo evitar. Bueno, no te preocupes. Siempre y cuando me lo dé, yo le aviso a Liliana. Ya había como un rito. Liliana sabía que se iba a llevar una boluda de un cenicero o algo. Pero iba a dar allá, porque no podía parar de robar. Que estaba de manotear, ¿viste? Un amigazo. Entonces, yo escribo esos cuentos. No me quería escribir. Y un amigo me dice, che, lo mando al Fondo de las Artes. Después de un año escribir. Es una máquina de escribir que encontré. Ah, me hice bajar un curso de técnico máquina de escribir, un manual. Y yo hoy soy re bueno arreglando máquinas. Lo leí todo. Pues no hay más técnicos en máquinas de escribir. José, el mío, se murió último. Y aparte José el último año tenía Parkinson. Y él me decía qué hacer y cómo de temblar. Y yo lo hacía y ahí aprendí. Entonces compro máquinas, me las arreglo. Uso una máquina por libro. Parte de este invento de una mitología. No por nada, porque lo decidí. Porque me invento una mitología. Entonces termino el libro. Así con liquid paper, máquina de escribir. Este pie saca 5 fotocopias. Lo manda al Fondo Nacional de las Artes. Y lo manda al Casa de las Américas de Cuba y no me dice nada. Y gano los dos primeros premios. Gano los dos primeros premios. Cuando se había quedado el paraguayo cuidándome la casa, Alfredo. Y cuando vos dice, ese está llamando, dice, a un tal Pablo Ramos, dice, un escritor. Yo acá vi un pibe que se droga y se llama Pablito. Dice, es el que ganó el pero no escribe. Y me estaban buscando para darme $3,000 en Cuba y eran $10,000 acá. Claro, yo empecé con editoriales llamando, me llamo el Forex, ¿tenés algo? Tengo esta novela. Y empecé como, tuve mucha suerte. Bueno, escucha esta, para que termine. Entonces, edito, publico y sale la primera nota en Clarín. Entonces tocan el timbre a las 7 de la mañana. Yo me quedo muy alterado. Yo salgo, el portero, el diariero, el boliviano que había vivido en casa de la brulería, el del taller mecánico, el de la herrería y el de la parrilla, de Pito 4, donde empecé a escribir. Dice, Tano, Tano. Ah, el de la estación de servicio, un gordo, que me dice a mí, un negro misionero. Tano, Tano, ¿sos escritor? Sí, le digo, soy escritor. Mira, la primera vez que me ponía algo donde. Pero disculpiste que era un buen pibe, viste que era un buen pibe. ¿Qué pasa? Traemos factura, dice, ¿puedo pasar a tomar unos mates? Bueno, dale, me voy a ir a dormir, pero vamos. Debimos pedir disculpas, ¿no? ¿Qué? Dice, vos no laburás. Toda la noche la luz encendida a tu casa, pensábamos que vendía falopa. Mira vos. La ventana de casa encendida. Pensaba que vendía falopa. Se corrió la bola de que yo vendía falopa por la ventana. Nuevo Facebook, decime quién sos vos, programa de radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y ahí descubriste o te descubrieron? Me descubrieron. No, ahí descubrí la necesidad de imaginarnos cosas, de darle un sentido. El desesperado vacío que nos produce lo que desacomoda. Alguien que no trabaja, tiene la luz encendida, ¿qué será? Algo malo, algo. Que quemados que no tiene el sistema. El capitalismo nos tiene quemados. El que sospecha que hay alguien que juega. Entonces, ¿qué pasa? Esa esquina, Pito 4. Yo estoy haciendo una película con celulares que se llama Pito 4, las profecías mayas, no chupando un huevo. ¿Qué? Ese es el título de la película. Son reportajes a los tipos de ahí. Por ejemplo, un día nos pasamos del 15 de octubre al 17, pero era el 17. El año pasado. Todo día ahí adentro. No, en estado. Y hablando de minas, de. Una vez voy y le digo. ¿Ustedes saben lo que es? Se murió Steve Jobs, le digo al paraguayo. ¿Saben quién es Steve Jobs? Y dice. El Elton John. John Lennon, John Ringo. John McCarthy y Elton John. Los Beatles, me dice. Pero yo, ¿no viste paraguayo? Son cuatro, boludo. ¿No viste la ficha? El Elton John. John Lennon, John Ringo, John McCarthy y Elton. A todos le puso John. Los Beatles. Le digo. ¿Y quién sabe lo que es Internet? Y me muestra un cable. De USB, que no sé cómo saca un cable, me dice, bueno, ahora esto es radio, lo agita así frente a mí y me dice, yo con esto, dice, le enchufo a la computadora, le enchufo al teléfono y pongo 5555 Lalomir, ¿te acordás de la alternativa, verdad? Sí. Y hago lo que quiero, me dijo, como amenazándome. Genial. Nunca quiero una computadora. Nunca quiero una computadora. Nunca, no existe. El amigo, por ejemplo, en esa parrilla, yo soy como el rey Salomón. El paraguayo dice, hay un problema, en un principio, y yo tengo que decir lo que es, porque soy escritor, en un principio me negaba la función, pero ante la exigencia, ante la insistencia, por ejemplo, es el primer, dice el, acá la persona dice, se le sirve el vino, vamos a cerrar a las 12, usted tiene que apurar el vino. El tipo le dice, no, yo no tengo que apurar nada, porque usted me lo sirvió, si yo le avisé que la. Está Pablo Ramos. Y se venga Pablo. Y yo me levanto. ¿Qué pasa? Acá si le serví el vino, le expliqué que hay que cerrarle ahora, a las 12:30. Y él se quiere quedar tomando el vino. Tengo derecho a echarle a la patada. Le digo, a la patada no, porque sigue grandote encima. Y el otro dice, bueno, porque él es escritor y él es superior a nosotros. Yo ya le expliqué que no, pero ya no hay caso. Y el tipo, escuchá lo que dice el tipo. Dice, el tipo como que dice, yo no me siento inferior a nadie. ¿Usted es inferior? Sí. ¿Usted es inferior? Sí. ¿Usted escribió un libro? No, dijo el tipo. Entonces es inferior. Y agachó la cabeza el tipo. Entonces usted es inferior. Y yo le digo, mira, hagamos una cosa. Le digo, estiramos 15 minutos tu horario y usted apura 15 minutos el vino. Menos mal que tengo lectura clásica católica, por lo menos lo que hizo el rey Salomón con. Entonces digo, ah, me parece muy bien. ¿Ha visto? Dice, él es superior a todos nosotros. Es un personaje. Un genio. Ramos también se dedica a la música como cantante, guitarrista y trompetista del grupo Analfabetos, una banda que se autodefine como rock proletario. Por supuesto, en los medios de comunicación se ha destacado su trabajo como guionista en Historia de un Clan y la conducción de Animal que Cuenta, el programa del canal Encuentro. No sé si es él el personaje o es lo que uno quiere interpretar de sí, eso. Bueno, yo le di la película, le regalé una videocasete, una compactera. para ver DVD. Estaba como loco. Y le regalé películas. Escuchaste, le regalé a Shrek. Es Shrek, no sé. Shrek, le dicen. El del dibujito. Shrek, ¿cómo es? No sé pronunciar. Shrek, ¿no? Shrek. Dice, el verde. Escuchá lo que me dijo. Me gustó mucho la película, dice. Me gustó mucho esa película, la digo. Pues para la familia tiene una enseñanza, que la belleza está dentro del monstruo. Y la mostra, dice, que podría no ser mostra. Se queda mostra porque le quiere. Y va a tener mostrito. Yo ya, me tiraba al piso, vomito la entraña, no puedo comer, digo. Y se enojó. Y la que me gustó mucho, dice, la película esa, en la orillita, no a lo hondo. ¿Qué pe? Ya se enoja de nada. ¿Cuál? Esa que a lo profundo, a lo profundo. Y yo no encontraba. Y se enoja, ¿viste? En la orillita, no a lo hondo. Mal adentro, esa. En la orillita, no a lo hondo. Mal, esa le gustó, tiene buen gusto. Pero cuando me dijo la belleza dentro del monstruo, yo me tiraba. El tema de la literatura y de cómo consumías de chico. Ahí me meto de monaguillo. Bueno, para leer. Y el cura tenía una biblioteca muy amplia. El tema es que después descubre que vos leés de todo y era un cura medio facho. Y era bastante derechoso. No era facho, era un peronista derechoso. Muy derechoso. No diría. Sí, bueno, era facho. Un poco. Me dice que me permite leer una biblioteca católica, que le agradezco hoy. Oh, Santa Teresa, San Agustín, viste, mi literatura está muy influida de San Agustín. Fíjate vos, si hoy odiar es como tomar veneno y sentarse a esperar a que el otro se muera. Es lo que estamos pagando ahora. Y entonces, y me dice, como me dijo, en un momento yo le limpiaba también el lugar y me dice, esta biblioteca no, es privada. Imagínate. Empecé, dije, ah, no, me la voy a leer toda y por orden. Serían unos 100 libros. ¿Qué ¿Ves? Tenía? Me acuerdo perfectamente los primeros 5 libros. Pero mira cómo empezó. La Isla del Tesoro, Stevenson. Buenísimo. Segundo libro, Bajo el Volcán de Malcolm Lowry. Yo tenía 15 años. Una biblioteca extraordinaria. Yo iba 100 páginas y no entendía nada. Dije, y mi mamá me pregunta, ¿qué está leyendo? No entiendo nada, pero me parece maravilloso. Fue mi primer contacto con la gran literatura. Stevenson también lo es, pero yo no entendía nada cuando caí en la cuenta de lo que estaba leyendo. Me parece, hoy es una novela. Tercer libro, Los Adioses de Onetti, estaba puesto ahí. Por orden era para no, quizás, y yo cuando leí Los Adioses de Onetti, dije, yo quiero escribir. Yo quiero escribir. Casi toda la producción literaria de Pablo Ramos fue publicada en numerosos países de América Latina y traducida al francés, alemán y portugués. Y además, muchos de sus escritos pueden consultarse en su blog personal, La Arquitectura de la Mentira. ¿Por qué le pusiste a tu blog La Arquitectura de la Mentira? Porque considero, ahora me están robando el título, ¿eh? Algunos con pila, no importa. Porque va a ser mi libro sobre el oficio de escribir. Creo que uno construye un texto literario como quien construye una casa, el que lo construye bien, el que entiende bien la literatura, no el que escribe desde el lenguaje, sino el que escribe hacia el lenguaje. El lenguaje es la frontera exterior de la forma literaria para mí. Yo pienso mucho, tengo muchos ensayos, pienso mucho sobre literatura, pienso mucho en general, pero uno escribe desde el personaje hacia el lenguaje, ¿no? Ya estoy desarrollando esa idea. Y un arquitecto construye, si es bueno, construye una casa desde la persona, desde las necesidades de los personajes, para que la casa sea habitable. Ajá. Hablemos de la profesión real, ¿no? De los que hacen un dúplex, de tipo que, ¿no? Yo soy un escritor profesional en el sentido antiguo, yo no escribo por encargo, profeso la literatura, ¿no? Uh-huh. De ahí es mi idea. Entonces, pero después, eso hace que vos tengas que hacer un pozo, prepares un cimiento, la motivación, el diario personal está ahí. El preproyecto. Uh-huh. El proyecto es la escritura, ¿eh? Y las terminaciones son las correcciones. Entonces está dividido, yo creo, como me dediqué mucho a la construcción, tuve una empresa, me fue muy bien en un momento. Soy muy buen carpintero. Soy mejor electricista y mejor albañil, bastante buen carpintero. Laburé en muchos oficios y donde laburé, disfruté los oficios yo. Yo nunca, ¿sabes qué? Por ejemplo, nunca fui escritor. Una vez me peleé con un mozo que me dijo, me dice, Me darás mil hijos, un bar de San Telmo. Los bares que son de pibe que quiere ser artista son un problema, porque te atienden mal porque son artistas antes de ser artista. Yo también soy un artista, pero cuando laburaba de mozo atendía bien a la gente, porque ahí hay un artista que hace bien lo que tiene que hacer sin conflicto. Soy actor en el, porque después se va a hacer mozo en el escenario, ¿entendés? Entonces me dice, flaco, ¿me traes una quilme? Me digo, no entiendo cómo puedes tomar esa cerveza. ¿Hola? No, si está el artesanal que tenemos acá. Ah, mira vos, el artesanal. ¿Me traes una quilme? Le digo. Esta recortala que después se la cobramos aquí, ¿verdad? Ah, hay que recortar, no se puede. No, hablar. Hombre, te estoy jodiendo, dale. Pongan plata, son. Lo de quilme, vamos, hijo. No, yo ya nada tendría. No es muy buena, pero la banco porque. Pues la banco, yo. Pues me acostumbré, mi viejo la tomaba. Entonces, claro, pues no sé por qué llegamos acá. Porque estabas hablando de los artistas y de la arquitectura en qué consiste un proyecto. Y un proyecto consiste en una idea vaga de algo que no va a sorprenderme al final, pero que va a tener la medida de la necesidad. La necesidad, la motivación, lo dice Sartre, ¿no? Sartre dice, el único valor de una obra de arte es la motivación. En la motivación está el verdadero valor de la obra de arte, es lo que dice en ese libro tan hermoso, Autorretrato de los 70 años. Él estaba ciego, ya no podía escribir. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque cae la lluvia minuciosa, cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Es una consecuencia de algo que está buscando. Es como se nota que está escribiendo hacia el lenguaje. Va a terminar en el padre. Esta lluvia que se, ¿no? Que llega a los cristales, alegrarán perdidos arrabales. La voz de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Pues decís, qué impresionante. Yo analizo a Borges, analizo a los grandes, bueno, al más fuerte más todavía. No te sientas vencido, ¿no? Vencido, te sientas esclavo, no esclavo. Alucinante. Iba y se lo leía a los enfermos. Admirado por Borges. Escribió los mejores y los peores versos de la literatura argentina. Pero escribió los mejores, ¿no? O cualquier poeta, ¿viste? Él también, Baldomero Fernández Moreno, dice, bueno, un poeta menor. Esa entrevista con Carrizo son memorables. Yo tengo toda la... Dice, un poeta menor. Dice, bueno, dice, yo una vez me dijo un hombre, un poeta menor. Yo dije, bueno, dice Borges. Sí, es verdad, 70 balcones, pero piedra, madera, asfalto, si me enterrasen bajo el pavimento, piedra, madera, asfalto, en una calle del centro, piedra, madera, asfalto, casi no estaría muerto. Dice, seis líneas espléndidas, entonces no era tan menor. Dice, decime quién sos vos. Me llamo Pablo Ramos, soy un invento de mí mismo porque agarré el apellido de mi mamá, agarré algunos talentos del cantor de tango de mi abuelo, agarré algunas locuras de mi otro tío abuelo, Héctor el Cuchillero y bandoneonista, agarré un puñado de problemas y hoy soy una persona que entendió que se tiene que civilizar bien. Civilizar no es permitir que me domen, sino es agarrar el dolor, agarrar la cosa más cruda, más dura y transformarla en una flor. Creo que el secreto de la rosa de cobre del más maravilloso escritor que tuvo este país, que fue Roberto Ar, el más maravilloso, el que cualquier maestra de escuela podía corregir, pero ningún escritor argentino puede igualar. Esther Primavera es el gran cuento de la historia de la literatura argentina. Y yo la leí, no la paso por alto. Para mí, no, por supuesto, es obvio. Y hoy creo que doy una flor de ese dolor. Por más duro que sean mis libros, es hoy soy una persona que soy católico, tengo fe, creo que el amor, la caridad, la esperanza y la fe son realmente virtudes que necesito, y voy en busca de, por supuesto, en busca de un catolicismo personal. Soy un lector de la Filocalia, de la tradición de los padres del Monte Athos griega, me gusta mucho. ¿Leíste el relato de un peregrino ruso? Ese libro. No. Es hermoso, anónimo del siglo XIX. Y soy una persona que va en busca de una espiritualidad. Creo que viví mucho tiempo a la sombra, en un lugar muy oscuro. No nací para eso y quiero dejar algo positivo, algo fuerte, algo del lado de la vereda del sol.